Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Mary Poppins. Una cinta de Robert Stevenson. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cine Radio. Mary Poppins. Año 1964, película norteamericana producida por Walt Disney. En el reparto, Julie Andrews como Mary Poppins y Dick Van Dyke como el señor Dawes. ¿De qué trata esta cinta? Bueno, en Londres, a comienzos del siglo XX, los señores Banks están desesperados porque no encuentran a ninguna institutriz que pueda con sus revoltosos hijos Jane y Michael. Todo cambia cuando se hace con el puesto una singular mujer llamada Mary Poppins. Bueno, desde comienzos de la década de 1960, las producciones con imágenes reales de Walt Disney eran mucho más numerosas que las de dibujos animados. La razón estaba clara: resultaban mucho menos costosas, eran rápidas de hacer y podían comercializarse fácilmente en la televisión. Sin embargo, al célebre artífice del imperio Disney le apeteció mezclar de nuevo los dos mundos, la imagen real y la animada, como ya había hecho anteriormente en largometrajes como Los Tres Caballeros o La Canción del Sur. Para ello, contaba con una atractiva historia que había descubierto, pues casi por casualidad, cuando sorprendió a uno de sus hijas leyendo un libro de Travers titulado Mary Poppins. Esto ocurrió en 1948, pero hasta 1964 no se lanzó a hacer la película. Está claro que el espectacular éxito que luego cosechó este mítico largometraje se debió principalmente al excelente plantel de profesionales que participaron en la producción. La dirección de la película recayó sobre Robert Stevenson, un experimentado realizador de la casa, para la que ya había hecho más de una docena de obras, demostrando sobradamente lo que era el concepto de cine familiar. El papel de la siempre perfecta Mary Poppins fue para Julie Andrews, por decisión del propio Disney, que se había quedado encandilado de la actriz después de verla en los musicales de Broadway, My Fair Lady y Camelot. Ella aceptó con resignación, ya que en realidad su máxima ilusión era protagonizar la versión cinematográfica que se estaba preparando de My Fair Lady. Pero Audrey Hepburn la había arrebatado el papel. Como compañero de reparto de Andrews, Disney contrató a Dick Van Dyke, un rostro familiar del estudio que además estaba disfrutando ya de un gran éxito en ese momento gracias a su propio show de televisión. El actor interpretó el doble papel de desollinador Bert se llamaba, y del viejo presidente del banco. Un papel muy importante en la película lo jugaron los hermanos Richard y Robert Sherman, dos jóvenes compositores que habían sido fichados por el estudio desde que debutaran con gran éxito en el largometraje Tú a Boston y yo a California. Entonces, para Mary Poppins, escribieron un total de 14 canciones y algunas de ellas se hicieron muy conocidas, especialmente la titulada Supercalifragilisticoespialidoso. Los hermanos Sherman explicaron más tarde que esta especie de trabalenguas lo oyeron durante un campamento de verano al que asistieron en 1937. Desde entonces les había gustado bromear de vez en cuando con dicha palabreja, hasta que con Mary Poppins vieron la oportunidad de hacerla realmente popular. Si la protagonista de la historia es una mujer que asegura ser prácticamente perfecta en todo el resultado de la producción, le siguió los pasos, ya que triunfó a casi todos los niveles. Mary Poppins se situó como la película más taquillera de 1964, con gran diferencia sobre sus perseguidoras. Ganó 5 de los 13 Oscar a los que había sido nominada, entre ellos el de Mejor Actriz para Andrews, y entusiasmó por igual a pequeños, grandes, a críticos, todo el mundo. Fue uno de los mayores éxitos de la historia de Walt Disney, una película prácticamente perfecta. Esto es todo por hoy. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.